Dulce, cuando usted quiera, señor. Seguimos. Porque esto está grabado en vivo para ustedes. En vivo. El show de Chopo. Clásico de Peor Material Sonido 2000. Este tema, que bien pero bien fuerte, dice así.